que hay de verdad en este ardor, de real en el calor que empapa mis sentidos. ¿Cómo saber si no me engaño? Después de tantos años de gozo en tu presencia, pues solo el pensar que no te amo me impulsa desolado a ahondar en tu pasión. ¿A dónde iré, Señor? Pregunto osado, si solo de tu lado la vida veo nacer. Esto es verdad, contigo yo soy feliz y no puedo concebir tu voluntad no seguir. Quiero vivir intensamente por ti, regalándote mi sí, como lo hiciste por mí. Santo por ti, Señor, no callar mi corazón, esta misión.